Los momentos importantes en la vida, donde tienes que tomar decisiones, son tantos que a veces hace falta una voz que te aconseje, te ayude a elegir con calma. Cuando esa voz no llega, comienza la duda, se pregunta que quizás nunca tendrán solución. ¿Me escuchaste bien? Que quizás nunca tendrás solución. MC Calibre en el 2005, nueva evolución, nuevo MC. Es el momento perfecto, todavía tengo recuerdos que me invaden la mente. Me mortifica el hecho que a veces no te presente. Cuando más te necesito, eco saca para estar. Pero hace caso omiso a mi larga llamada. Desde la noche larga esperando una respuesta, pero solo encontraba la indiferencia a mi propuesta. Si yo creí en ti, me he decepcionado, porque tu servidor tanto tiempo alejado. Yo te he fallado, yo lo sé, perdóname. Pero nadie es perfecto, eso tú lo sabes bien. Si en algún momento tu imagen se borró, yo ahora quiero que sepas que te llevo conmigo. No soy un gran creyente, pero nunca te he negado. Y si alguna vez lo hice, no fue con mala intención. Pero tengo tanta duda que nunca he comprendido de dónde has salido, de dónde has nacido. Supongo que tu persona siempre ha estado ahí. Sí, es difícil imaginarlo, es difícil asimilarlo. Quizá en algún instante escuchaste mi plegaria y no me ayudaste, pues estabas ocupado. Igual lo pienso y sé que tu trabajo es difícil, el más complicado, yo, el más complicado. Miles de personas que su vida han dedicado, miles de personas que fundamento no han encontrado. ¿Acaso eres el más importante en mi vida? Pues algún día sí, pronto conversaremos. Espero no pagar por mis errores cuando muera. Espero un puesto asegurado a tu lado. Eres tan misterioso que son muchas las preguntas. Eres introvertido, extrovertido, ¿qué más da? Sigo sin entender el motivo de mi existencia. Explícame, solo te tomará un momento. Siéntate a conversar cualquier día conmigo. Dame una señal, demuéstrame que estoy vivo. Camino sin profundidad, camino sin destino. El aliento es el respiro, el aliento es el respiro. En la palma de tu mano tú tienes el control. Y en mi mente está la duda. Creo en ti, Señor, en el pasado, indeciso en el presente. Eres Dios, responde a mi plegaria. Escúchame un segundo, yo creo que es tiempo de seguir adelante. La soledad y yo, MC Calibre.